Jorge, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Muy buen día, Pato. Por acá Un muy gusto bien este siempre. con el tiempo, igualmente para nosotros, Jorge. ¿Cómo Te está el escuchaba clima? porque, ¿Sí? digo, estamos tan asustados con la amenaza de esta ola polar que Claro, viene claro, claro. que ahora cualquier temperatura nos parece agradable, porque estamos Exactamente. esperando las peores. ¿Cómo está la cosa por allí, por la zona de Neuquén? Neuquén capital, Estamos en ¿no? Pues... Buenos Aires aún. Ajá, ah, estás en Buenos Aires todavía, está. Porque ahora, dentro de un rato, a las 10 de la mañana, la Comisión Política de la Red Nacional de Líderes Migrantes, bueno, nos hemos quedado para eso. Después Ah, del para Encuentro reunirse. Nacional de la Pastoral Migratoria, nos hemos quedado para reunirnos la Red Nacional de Líderes Migrantes, y ahora vamos a una reunión con el Director Nacional de Migraciones, el doctor Horacio García, con un listado, un temario, la verdad que extenso, complejo, complicado, conflictivo, porque la reunión nuestra nacional de pastoral migratoria además le echó leña al fuego, porque nosotros veníamos con el diagnóstico, con la realidad que sabemos y conocemos muy bien, que es la de la Patagonia. Claro. Pero justo llegamos acá y nos encontramos con la nuevamente grosera, vergonzosa represión a los senegaleses en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Donde además un policía hirió con un arma blanca a un senegalés, el muchacho quedó sangrando, tirado en la calle, después quedó internado en el hospital. Bueno, en fin, es ya demasiado grosero. A los 2 días allanaron 4 domicilios en forma también muy ilegal, los allanamientos de domicilios de senegaleses. Entonces ya la persecución a los senegaleses es demasiado grosera. Y en el encuentro nacional, además, nos enteramos de lo que sucede en otras puntas del país que estamos muy lejos, en la Patagonia, qué sé yo, del NEA, Posadas, Misiones, Puerto Iguazú, la Triple Frontera, o el otro extremo, el NOA, La Quiaca, el paso de Villazón, La Quiaca, donde pasan la mayoría de los hermanos bolivianos que se desparraban después por todo el país, incluidos en la Patagonia. Entonces nos fuimos empapando de una realidad que abarca absolutamente todo el territorio nacional, y mientras más información teníamos, más se agravaba la situación de la realidad migratoria, y en un contexto además nacional y de dureza para todos los pobres con los que convivimos en el país, incluido, obviamente, me estoy refiriendo a todo el mundo que le decimos normalmente los nativos. Así que bueno, eso hace que la agenda que llevamos para hoy, para la reunión con el director nacional, sea extensa, compleja y obviamente conflictiva. Así que bueno, estamos rezando mucho para ir con la cabeza muy abierta, toda la sabiduría que Tata Dios nos permita, para que esa reunión dé luz sobre algunas situaciones. Por ejemplo, el tema de la alza de las tasas migratorias. Eso te iba a preguntar porque estaba leyendo un pasaje de las conclusiones de este encuentro de pastoral migratoria a nivel nacional. Dice, en los últimos tiempos observamos que la regularización del estado migratorio se está convirtiendo en una circunstancia compleja y poco accesible para la mayoría de los migrantes. Sí, bueno, qué bueno que te hagas eco de este comunicado, Pato, porque este comunicado es un avance muy importante en materia de política migratoria y para nuestra iglesia. El equipo nacional, cuando nos reunimos en estos encuentros nacionales, bueno, que la gente sepa que nos reunimos los responsables de pastoral migratoria en todos los rincones del país, las Sí. diócesis le llamamos. Pero nosotros estamos liderados por un secretario ejecutivo nacional, que es un curita que lo designan los obispos, Padre Flavio, encantador, comprometido, trabajador, amoroso, por suerte. Pero la comisión está presidida por 4 obispos. Ajá. Uno es presidente de la comisión episcopal, que se llama, y los otros 3 son vicepresidentes. Entonces en la reunión estamos todos. Entonces, es un avance muy importante que hayamos logrado consensuar. Primero, pronunciarnos públicamente, porque la Iglesia no es que se pronuncia oficialmente y públicamente a cada rato por todos los temas. suele hacer una serie de gestiones previamente. Exactamente, antes. Me imagino, sí. Entonces, cuando los obispos, la Secretaría Ejecutiva y los delegados nos cansamos de hacer gestiones y no somos oídos, bueno, recurrimos a la denuncia pública, porque esto es el comunicado en definitiva. Sí. Está creo que la palabra está dicha, en uno de los puntos particularmente está el término denuncia pública. Uh-huh. Entonces esto es muy importante, porque además del pronunciamiento público para compartirlo con toda la sociedad a manera de denuncia, en términos nuestros, intereclesiales, evangélicos, es tener una actitud profética, uh-huh. El presidente del equipo episcopal le ha mandado una carta al director nacional de migraciones, una esquela mucho más corta pero concreta, con los uh-huh. cuatro temas que tienen que ver concretamente con la Dirección Nacional de Migraciones. Una carta muy clara, muy sintética, muy dura y derecho al grano. A diferencia del comunicado que reconocemos que quedó un poco extenso para el trabajo de ustedes periodístico. Uh-huh. Comento esto porque creo que es bueno que nuestra comunidad sepa que el valor que tiene, el consenso que significa haber llegado a este pronunciamiento público y por lo tanto la firmeza. Por eso el comunicado viene con el membrete de la Conferencia Episcopal. O sea, estos cuatro obispos hacen que esto lo asuma la totalidad de los obispos de la Iglesia Católica Argentina. Sí, está bueno, buenísimo. A mí me pareció muy interesante, sí, porque estamos hablando de las máximas autoridades de la Iglesia Católica en materia migratoria, ¿no? Y que saquen un comunicado alertando sobre esta situación, porque el comunicado más extenso se refiere a otros hechos también, inclusive al peligro de que la Argentina deje de ser un país huésped, ¿no?, como lo ha sido históricamente. Así que, bueno, marca el nivel de preocupación que tiene la Iglesia. Contanos un poquito, te vas a una reunión, a un encuentro de líderes migratorios, me imagino, llevando en la valija esta resolución, ¿no?, del episcopado en materia migratoria. Y allí, ¿qué temas tienen? Te pregunto. Hemos agrupado la temática, porque son en cuatro grandes temas, en cada uno hay subtemas, digo, uh-huh. por ejemplo, el tema de los turnos le pusimos. Uh-huh. Porque la Dirección Nacional de Migraciones queremos que nos expliquen en detalle y que de verdad queremos ver si hay voluntad de resolverlo. Uh-huh. Está dilatando la gente. A ver, hay varias irregularidades. Antes nosotros, vos esto lo sabés también muy bien para la audiencia tal vez sea engorroso, pero antes el migrante llegaba y con los papeles que tenía se presentaba a Migraciones y le daban una, mientras juntaba el resto de papeles que le decían que tenía que reunir, uh-huh. le daban una residencia precaria. Exactamente. Eso le permitía ya estar legalmente residiendo en el país. Claro, y empezar a buscar laburo, le permite trabajar, claro. Le permite alojarse legalmente porque uh-huh. Está penado que alguien le dé alojamiento o le alquile a alguien que no está regular, y está penado para el que te alquila, no para el migrante. Sí. Eso también es bueno aclarar. Bueno, ahora no, ahora la precaria solo te la dan cuando terminaste de juntar todos los papeles. Entonces hay un periodo ahí en que ellos dejan a la gente en situación irregular. A la deriva total. Exacto. Entonces, bueno, queremos que nos expliquen por qué están haciendo esto, a ver cuál es el beneficio para el país. ¿No es ilegal esto de alguna manera o roza la ilegalidad? Es el artículo 17... le ordena, porque la Dirección Nacional de Migración es el único, hay dos artículos de la ley que dicen, es el único organismo de aplicación de esta ley. Sí. Y en el artículo 17 le ordenan, debe resolver y solucionar toda situación de irregularidad migratoria que existe en el país. Uh-huh. Entonces están violando la ley, sin duda. Pero el otro problema es porque el tema, lo hemos agrupado en el tema turnos. Uh-huh. Porque están, además, cuando la gente tiene todos los papeles, tiene que sacar un turno y por internet. Pues imagínate cuánta gente inmigrante pobre, sobre todo de países limítrofes, con problemas de idioma, en el caso de los africanos, ¿cómo hacen para sacar un turno por internet? Claro. Entonces, hay muchos ciber, los pocos que quedan, que sean con un nuevo negocito que tienen, es sacarles el turno a esta gente. Uh-huh. Por lo que les cobran, obviamente, claro, no es claro. que les cobren chaucha. Bueno, pero ese turno que sacan por internet, en algunos casos lo están dando para el año próximo, para el 2019. Bueno. No me digas. ¿Y por qué tanta dilación? ¿Cuál es el problema? Bueno, esto es lo que queremos que nos expliquen, que llegó una avalancha de inmigrantes de golpe, echaron a la mitad el personal, se les rompieron las computadoras, no sabemos, queremos que nos expliquen. Y a ver, bueno, después de la explicación, bueno, a ver cómo lo resolvemos, porque a nosotros no nos van a poder pedir con mentirillas, porque todos somos migrantes y todos sabemos, y todos, además de ser migrantes, atendemos este tema todos los días. Entonces, bueno, queremos también ir de alguna manera en una actitud colaborativa, digo, ¿no? Si, bueno, si tenemos que ayudar a resolver, bueno, ¿cómo ayudamos a resolver? A pensar alternativas, qué sé yo. Pero esto no puede ser, porque todo apunta a que ellos estén generando irregularidad migratoria cuando el discurso público es el contrario, ¿no? Que ellos están radicando a todo el mundo, que el que no se quiere radicar es culpa del migrante, y sobre todo si migrantes porque y no quieren radicar, si no quieren estar regulares, porque andan en el delito. Es el discurso público. Pero en la práctica lo que están haciendo es generando irregularidad. Porque el otro tema importante es las tasas migratorias. Acaban de aumentar, creo que esto ya lo charlamos el otro día porque salió en el boletín oficial, pero ahora ya entró en vigencia. Una vez que terminaste de juntar y de gastar y de juntar papelitos, porque cada papelito, cada sello fiscal es un impuesto, los papeles tienen que estar todos pasados por una serie de sellos fiscales del país de origen y del país y de Argentina, una vez que tenés todo y te otorgan la radicación, tenés que pagar 3,000 pesos por cada radicación, una familia de padre, madre y dos hijos, 12,000 pesos tiene que tener para radicarse. Y si sos extra Mercosur es el doble, 6,000 pesos por cada radicación. Carísimo. Esto es muy nuevo, esto empezó a regir hoy. Hoy. Otra traba muy grosa, ¿no? Sobre todo para la gente, para todo. ¿Cuál es el objetivo? Sí. Las arcas de migración están en déficit, nosotros la tenemos que financiar, esto es responsabilidad del Estado, no es responsabilidad de los migrantes aportamos como cualquier habitante en impuesto en todo, absolutamente todo lo que consumimos, hasta por caminar pagamos impuestos, igual que cualquier nativo. Entonces, y es para financiar el Estado, para que funcione. Entonces, a ver, ¿cuál es la intención de poner tasas migratorias tan elevadas? Esto va a generar irregularidad migratoria. La gente va a tardar cada vez más en juntar los papeles porque la situación está cada vez peor. Los ingresos cada vez son menores comparados con los gastos que tenemos. Y si llegado el momento de terminar de juntar los papeles, vamos a tener que estar un año y medio juntando la plata para pagar la tasa migratoria. En ese en ese interín se nos van a ir venciendo papeles, porque esto es lo que la gente no sabe. Claro. A nosotros nos requieren un certificado de domicilio. El certificado de domicilio dura 10 días, 15 días, cuando mucho un mes, depende del lugar, porque eso depende de cada lugar. Bueno, mientras vamos juntando un papel, se nos vence el otro, después lo tenemos que volver a sacar, volver a pagar, volver a faltar al trabajo para hacer los trámites. Es muy complejo. Entonces, el discurso es uno y la práctica cotidiana de este gobierno nacional es exactamente la contraria. Esos son dos de los temas más gruesos. El otro tema es un plan de regularización para senegaleses, que queremos discutir con las autoridades también si lo vamos a extender al tema de venezolanos, que es otro tema que preocupa en absolutamente todo el país y en todos los países de la región, ¿no? Vos y yo tenemos muy claro cómo Estados Unidos viene apretando la situación en Venezuela, y esto ha generado un éxodo de venezolanos desesperados a muchos de nuestros países. Bueno, en Argentina también hay un discurso mentiroso del gobierno nacional, absolutamente mentiroso, ha usado esta inmigración venezolana políticamente y ha prometido públicamente una serie de cuestiones que no está cumpliendo. Esto lo hemos constatado absolutamente en todos los lugares del país. Todo lo que se prometió públicamente para los venezolanos no se está cumpliendo en la práctica. Está. Así que bueno, el plan de regularización. Y el otro tema es que están militarizando las fronteras. Es el cuarto tema grueso. Cada tema tiene muchos subtemas pero seguramente la audiencia... Hagamos una cosa, lo conversamos los próximos días, ¿te parece? Eso más un tema que yo sé que se está discutiendo en el ámbito de migraciones aquí en la Argentina, inclusive lo han hecho público algunos funcionarios nacionales, esto de, llaman orientar la migración extranjera a determinadas regiones del país. Lo hablamos un también. Absurdo metejón del actual director nacional de migraciones y de este gobierno, el querer decirnos ellos a dónde tenemos que ir los migrantes. Y de acuerdo a criterios que normalmente no coinciden con el motivo que a nosotros nos hizo venir, con nuestros intereses, ni siquiera con la realidad del pueblo argentino. Caprichos que tienen, que pasan más bien por otros intereses, bueno, que no cabe ahora extendernos ni analizar. Pero es un metejón que tienen desde que asumieron, no vienen hablando de eso, no de la facultad que tiene el gobierno nacional y el país de orientar y de dirigir los flujos migratorios hasta los lugares donde la República los necesite. ¿Quién decide dónde está esa necesidad? Eso es complejo porque ellos lo están decidiendo y no es precisamente por intereses de la República, está demostrado en materia económica. El Fondo Monetario, estaban contentos y festejaban porque el Fondo dice, nosotros pedimos 30.000 y nos dieron 50.000. Y lo festejé, y hacían como que lo festejaban. Digo, ellos saben que nos están metiendo en un serio problema a todo el país, que están vendiendo el país, que están rematando el país. Por eso es que Estados Unidos tiene el descaro de venir con el... con la mentira de que sería una base humanitaria, de venir a poner una base militar a Neuquén para cuidar Vaca Muerta, que ahí son, esos son los intereses que a ellos los mueven.